List 24. Aceituna. Olive. Acomodado. Well off. Arcoíris. Rainbow. Avaro. Greedy. Beneficioso. Beneficial. Cebolla. Onion. Comparación. Comparison. Desordenado. Messy. Echar a patadas. To kick out. Eficacia. Effectiveness. En declive. In decline. Escéptico. Skeptical. Evolucionar. Desarrollar. To evolve. Guardar un secreto. To keep a secret. Incapacitar. To incapacitate. Maltratar. To mistreat. Mandarina. Tangerine. Más vale tarde que nunca. Better late than never. Mezcla. Blend. Pañuelo. Handkerchief. Recuperarse. To recover. Retrato. Portrait. Salvaje, silvestre. Wild. Terco, testarudo. Stubborn. Un timo. A rip-off.